Liz, bien, supongo que tenemos que dejar el carro aquí abajo, vamos a la cabeza arriba. Quiero visitar la tienda libre de impuestos antes de ir a la puerta.